Hay un tiempo para reír y otro tiempo para llorar. Un tiempo para partir y otro para regresar. Tiempo de huracanes. Esta semana presentamos La Esperanza. Después del paso del huracán Alicia, la Esperanza volvió a ser el pueblo de antes, por lo menos en apariencia. El río volvió a su cauce, el verdor de los cerros se hizo más intenso, y cuando llegó la calma, el cielo volvió a explotar en un manojo de estrellas. La naturaleza es sabia y tiene sus propias leyes. Sin embargo, a nosotros parece que nos cuesta aprender de la naturaleza y retomar el equilibrio para seguir con nuestras vidas. El enfrentamiento entre Ramón y su hermano Américo era inevitable. Mientras que la madre de los hermanos, Doña Consuelo, estaba ajena al pleito entre sus hijos e intentaba resolver sus propios problemas. ¡Ay, casi me matás del susto! ¡Ay, este es el polvo que barro todas las mañanas! ¿Ves? ¿Ves cómo yo tenía razón? Pero siempre estás regañándome porque, según vos, yo dejaba las ventanas abiertas. A veces lo hace. Pero, Doña Consuelo, esa pared no estaba así. ¡Ay, mire qué grieta! No hay que preocuparse. Es lógico. Esta casa tiene tiempo de haber sido construida. Ese no es un buen motivo para que pase esto. Yo voy a llamar a Ramón. No. La cocina nadie la ve. ¡Ah! En cuanto pueda, la hago arreglar. No estoy de acuerdo. Yo creo que es mejor. Rosa, dije que esto lo arreglo yo.